Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 77º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglsdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada, tanto por mí como por los colaboradores, es solo una visión del mercado. Bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Juez y fiscal. La OPAC vota el plan británico para ampliar sus competencias. El pasado miércoles, la OPAC votó un proyecto propuesto por el Reino Unido para que la organización pueda atribuir responsabilidades por ataques químicos, un cambio profundo que podría tener consecuencias para el sistema global de no proliferación de armas tóxicas. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Boris Kuznetsov. La OPAC vota esta jornada el proyecto propuesto por el Reino Unido para que la organización pueda atribuir responsabilidades por los ataques químicos, un cambio profundo que podría tener importantes consecuencias tanto para el organismo como para el sistema global de no proliferación de las armas tóxicas. Profundizamos en este tema, vamos a consultarle a Boris Kuznetsov en qué consiste en concreto las ideas que se plasman en este proyecto y también cuáles han sido las principales críticas de los detractores de esta idea. ¿Cómo Hola, estás, Mauricio. Boris? Comencemos primero con los puntos principales de este proyecto. Sí, los puntos principales, que para algunos son bastante polémicos, es convertir al organismo en algo especial, a la OPAC, darle los derechos atributivos, la posibilidad de designar a los responsables de incidentes que involucren armas químicas. Y bueno, esa es la propuesta británica, rechazada por una serie de países, entre ellos Rusia, Irán y Siria. Y aquí vemos que también hay los que están a favor, entre ellos Estados Unidos, y también los países de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo explica su postura a Rusia? Dicen que esa iniciativa podría, digamos, convertir a OPAC en un mecanismo que pone en peligro el sistema de las relaciones internacionales y también en general un mecanismo que podría convertir a la OPAC en la fiscalía ilusoria en un mecanismo policial. Y digamos, también desde Siria explican que eso sería un paso negativo porque cuando un organismo internacional no obedece a Estados Unidos o Estados Unidos se retira o lo ataca, eso en alusión con lo que ha pasado con el Consejo de Derechos Humanos en la ONU. Entonces aquí pasa prácticamente lo mismo cuando a la OPAC parece no obedecer mucho a Estados Unidos, que es lo que quieren hacer, convertirlo en algo diferente, aunque sí también podemos decir que anteriormente han aparecido las voces sobre la imparcialidad de ese organismo en los casos de supuestos ataques químicos en Siria y también el polémico caso Skripal. Sí, lo interesante también resulta saber cómo ha reaccionado el propio Reino Unido a estas críticas. Pues sí, porque Reino Unido tiene que reaccionar, porque también hay quienes dicen que, bueno, en los casos que hemos mencionado, la OPAC de manera bastante fácil puede ser afectada por la opinión de los países occidentales. Y también, ¿qué es lo que dice Boris Johnson? Entiendo que el consenso no fue posible y además aquí podemos proceder también a la votación, porque aquí también puede surgir una situación paradójica. Porque, como explican desde Rusia, la votación puede ser muy especial tomando en cuenta que Estados Unidos y Gran Bretaña están presionando a los países, dicen que tienen que abstenerse. Entonces, ¿cuál podría ser la situación? Por ejemplo, más de 90 países van a abstenerse y solamente 4 van a votar a favor. Entonces, sí, la reforma va a ser aprobada porque las voces de los que se abstienen no se toman en cuenta. Esta es la paradoja. Pence llega a Brasil para discutir sobre Venezuela y la situación de los hijos de inmigrantes. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó el pasado martes a Brasilia, donde ha debatido con el presidente Michel Temer la situación de Venezuela y de los hijos de inmigrantes brasileños separados de sus padres en Estados Unidos, entre otros asuntos, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, llegó a Brasilia, donde debatirá con el presidente Michel Temer la situación de Venezuela y de los hijos de inmigrantes brasileños separados por sus padres en Estados Unidos. La situación de los hijos de inmigrantes en el país norteamericano ha sido objeto de fuertes críticas en Brasil, sobre todo porque, según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, todavía cerca de 50 niños brasileños permanecen separados de sus padres. En la agenda también figuran el impacto negativo de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto al acero y al aluminio brasileño y la firma de un protocolo sobre cooperación espacial. Pence viajará a Manaus, donde tiene previsto visitar uno de los centros de acogida que las autoridades brasileñas han instalado para prestar asistencia a inmigrantes venezolanos. Según los cálculos del gobierno, cerca de 50.000 venezolanos están en el territorio brasileño. Tras su visita a Manaus, Pence partirá hacia Ecuador, segunda escala de su tercera gira por América Latina, que acabará en Guatemala. Venezuela sorprende la subordinación de la Unión Europea a Trump. Caracas considera que las nuevas sanciones del bloque europeo atentan contra la paz política. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Caracas calificó las medidas de agresión continuada y las tachó de franca intromisión en sus asuntos internos del país. Además, la Nación Bolivariana se refirió a este hecho como un atentado contra la paz política y la soberanía. La reacción viene horas después de que el bloque comunitario haya impuesto sanciones contra 11 altos cargos venezolanos. Entre los funcionarios se encuentran la vicepresidenta de la Nación, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente para el área económica, Tarek El Asiami. Los diplomáticos europeos declararon que las medidas restrictivas son la respuesta a las recientes elecciones ganadas por el presidente Nicolás Maduro, que según Bruselas no fueron justas. Luché por ellos, pero agitan la bandera blanca. La indignación de Trump con Harley Davidson. El presidente estadounidense arremetió el pasado lunes contra la decisión de la compañía de aumentar su producción en el extranjero para hacer frente al aumento de aranceles de la Unión Europea. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero. El legendario fabricante de motos Harley Davidson ha sido criticado por Donald Trump después de que trasladase parte de su producción fuera de Estados Unidos para evitar así los aranceles de la Unión Europea. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario acusó a la compañía de utilizar las tarifas como una excusa. Afirmó que el paso equivale a levantar la bandera blanca ante la Unión Europea, que, según sus palabras, ha causado pérdidas de hasta 151 mil millones para su país. Y es que ese lunes, Harley Davidson anunció que trasladará la producción de las motos para el mercado europeo fuera del suelo norteamericano. Según ellos, quiere evitar pagar los aranceles, una medida con la que la Unión Europea respondió a los gravámenes estadounidenses al acero y al aluminio. Merkel defiende ante Sánchez más apoyo europeo a España por la inmigración. La canciller alemana Angela Merkel aseguró el pasado martes ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se implicará para que España reciba más apoyo de la Unión Europea si prosigue la intensificación en la llegada de inmigrantes a sus costas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente español Pedro Sánchez era recibido con honores militares por la canciller alemana Angela Merkel en su primera visita oficial a ese país. Después de escuchar los himnos nacionales de ambas naciones, pasaron revista a las tropas. Y en rueda de prensa, Merkel aseguró que se implicará para que España reciba más apoyo de la Unión Europea si prosigue la intensificación en la llegada de inmigrantes a sus costas. Merkel y Sánchez mantuvieron en Berlín su primera reunión desde el cambio de gobierno en España y dedicaron la mayoría de su encuentro a analizar los asuntos que formarán parte de la agenda del Consejo Europeo que se celebrará esta semana en Bruselas. Entre ellos, la posibilidad de que los líderes de la Unión lleguen a un acuerdo sobre la forma de afrontar el problema de la inmigración irregular. Merkel y Sánchez defienden un aumento de la cooperación con los países de origen y tránsito migratorio, por lo que la canciller alemana sugirió que cada jefe de gobierno comprometido con una solución común hable con ciertos estados de origen, principalmente africanos, pero no individualmente, sino en nombre del resto de colegas, dijo. Creemos que España podría recibir más apoyo de la Comisión Europea, sostuvo Merkel, añadiendo que si la situación en España se agrava, ella se implicaría para que ésta reciba más apoyo. España está arrimando el hombro. Sánchez garantizó por su parte que España seguirá arrimando el hombro y siendo responsable en la gestión de los flujos migratorios. Asimismo, sostuvo que será parte de la solución que se dé a la situación del buque Lifeline, el barco de una ONG alemana que espera tocar puerto desde hace 5 días en el Mediterráneo con unos 230 migrantes a bordo. Tras esta visita, el presidente español continuará su gira el jueves y el viernes en Bruselas para participar en la cumbre de líderes de la Unión Europea y en la tarde del viernes prevé pronunciar una conferencia en París. Cospedal insta a ofrecer respuesta contundente del PP a las acciones de Sánchez. La precandidata de la Secretaría General del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha insistido el pasado miércoles en Algeciras en su defensa de la unidad de España frente al acercamiento a los independentistas que, a su juicio, está protagonizando el presidente del gobierno Pedro Sánchez, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos las declaraciones de Cospedal brindadas por Agencia EFE. Hoy España se encuentra en una situación complicada. Tenemos al primer presidente del gobierno que no ha ganado las elecciones nunca en nuestro país. Esto no se había producido en la democracia española. Tenemos al primer presidente del gobierno que no es ni siquiera diputado en las Cortes Generales. Un presidente que lo es gracias al apoyo de los partidos independentistas y separatistas catalanes e incluso el apoyo de Bildu. Y estamos viendo estos días cómo, a cambio del favor de ayudarle en la investidura y de hacerle presidente del gobierno, estamos viendo movimientos para el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, para quitar la solidaridad de la caja de la seguridad social entre todos los españoles, para intentar que no se aplique la ley a aquellos que han querido dividir a Cataluña del resto de España por parte de no aplicársela como es debido, me da igual que sea Puigdemont, Torra o aquellos que quieren romper la unidad de nuestro país. Y desde el Partido Popular tenemos que ofrecer una respuesta clara, contundente, firme y que yo estoy convencida que es la que quieren todos los españoles. Por eso, en este momento, es tan importante que nosotros ofrezcamos a los españoles lo mejor que tenemos, que es un partido con valores, con principios, que defiende la unidad de nuestro país, que defiende el patriotismo constitucional, que defiende la igualdad de todos los españoles en derechos y deberes en cualquier parte del territorio nacional. La firma de hipotecas para comprar vivienda sube un 34,2% en abril. La firma de hipotecas para la adquisición de una vivienda en España alcanzó los 28.724 contratos en abril, lo que representa un incremento interanual del 34,2%. Según los datos publicados el pasado miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La firma de hipotecas para la compra de viviendas alcanzó en abril los 28.724 contratos. Esto supone un 34,2% más que en 2017 y un 9% más que el mes anterior, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Un 60,6% de estos préstamos inscritos en abril se constituyeron a tipo variable y el 39,4% a tipo fijo. El capital prestado en España superó los 3.500 millones de euros, aumentando casi un 50% de forma interanual y un 12,2% con respecto al mes de marzo. El notable incremento de este ejercicio se debe en parte al factor estacional, en concreto la Semana Santa, que este año cayó en marzo y el año pasado en abril. El importe medio de las hipotecas sobre viviendas supera los 123.000 euros, esto es un 9% más que en 2017 y casi un 3% más que el mes previo. Asimismo, el tipo de interés medio descendió más de un 16% con respecto al año pasado, acercándose al 3%. El plazo medio de amortización se mantiene en 24 años. Por comunidades autónomas, las que registraron más hipotecas y prestaron más capital fueron la Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña, y las que presentaron más tasas de variación interanual, Baleares, Madrid y Castilla-La Mancha. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Bankinter. Bankinter ha pagado un dividendo el pasado miércoles por un valor de 0,065 euros brutos por acción, tras lo cual ha mantenido la cotización el pasado miércoles en verde, en los 8,36 euros. La media móvil de 200 se encuentra por encima de esta vela. La línea rápida del MACD por debajo de la lente del nivel de 0 y el RSI al alza en los 43 puntos. Podemos situar un soporte clave en los 8,21 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo porque el pasado lunes Harley Davidson avisaba que mudaría parte de su producción fuera de Estados Unidos para evitar los aranceles. ¿Esta guerra comercial podría desencadenar en un traslado de las empresas hacia los países o regiones donde esquivar la guerra comercial? Bueno, el hecho de que Harley-Davidson mude parte de su estructura industrial fuera de Estados Unidos para evitar las sanciones es algo anecdótico que hace mucho ruido en los medios porque es una firma conocida por el público y que queda bien en las portadas de diarios. Pero en realidad no hay que olvidar que no es Estados Unidos el que vende, sino el que compra en términos generales y en términos de su balanza comercial. Si es el que compra y no el que vende, podemos encontrar a nivel anecdótico alguna empresa que vende al extranjero desde Estados Unidos que se traslada fuera. Pero en realidad el resultado de una presión brutal en la balanza comercial china a favor de Estados Unidos se va a traducir en que como comprador pues conseguirá que se reduzca ese déficit. Y reducirse el déficit quiere decir que conseguirá que se compren productos norteamericanos. Así que en realidad el objetivo es una presión de, en concreto, 64.000 millones y 36.000 más adicionales, que es una cifra considerable, de compras de productos americanos que podrían estar en esa balanza a favor en caso de que China ceda a esa presión de aranceles por las cifras que hemos dicho, ¿vale? Entonces, en definitiva, se persigue lo contrario, se persigue que se compren productos americanos nuevos, que Harley-Davidson traslade su producción fuera de Estados Unidos es algo anecdótico, porque en realidad si tiene éxito la presión que se está ejerciendo, lo que se conseguirá será varios miles de millones de dólares en venta desde Estados Unidos y no al revés. Pero bueno, claro, tenemos que ver si en este caso se negocia entre las dos potencias. China de momento no parece que deba ceder. Ahora tiene 400.000 millones a favor de comercio con Estados Unidos para ceder, es decir, son 400.000 millones de razones por las cuales debería considerar la opción de empezar a comprar productos americanos a cambio de la demanda que le ejerce Estados Unidos a sus productos chinos. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil, no sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación: por Twitter @blogLCDD, por email info@loscaballerosdeldinero.com, por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.